Cómo no, muy buena la entrevista con Gildo Norato, mucho más clara queda la situación ahí con el registro. Vamos con música de Cuba, vamos con boleros, empezamos con Omar Aportuondo, seguimos con Ibrahim Ferrer, lógicamente, quienes a dúo cantaron, no sé si lo viste, Lucas, cuando cantan Silencio en Buenavista Social Club, en el que mirándose a los ojos Omar y Ibrahim Ferrer, Omar se le empiezan a caer las lágrimas, realmente impresionante, se los recomiendo para los que no hayan visto. Uno le queda la sensación de que Omara está enamorada de Ibrahim, ¿no? Vamos a escuchar... Me diste unas ganas de volver a ver porque me decías, ¿te acordás? Yo esa película la vi cuando salió. Cuando las computadoras estaban 2.000 pesos. No, claro, pero ¿qué? ¿Hace eso unos qué fue? ¿Cuántos años? 20 años, no sé. Y ahora te lo digo, ahora lo pero busco y te digo. Hace pero mucho tiempo. Años, puede ser, sí, tranquilamente. Es más, creo que la fui a ver al cine, mirá lo que te digo. Uh-huh. Buenavista Social Club, qué linda película. Una película que rescata, vamos a decir, las glorias de los 50, 60 en Cuba. Gente que estaba, vamos a decir, que había vuelto a la vida civil, por decirlo de alguna manera, usando una metáfora marcial, militar, ¿no? Y bueno, un productor estadounidense, cubano-estadounidense, lo junta y realiza un documental, vamos a decir, un revival de la época de los sones, los boleros, de vamos a decir... Postrimetría de la revolución, ¿no? En el 59. Uh-huh. Para recomendar también Café de los Maestros, que podríamos decir, sí. El Buenavista Social Club rioplatense. Ahí van a encontrar las glorias del tango, un documental producido por Gustavo Santolalla. Vamos a la música. Ibrahim Ferrer haciendo este bolerito hermoso que se llama Alma Libre. Que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper las cadenas que sin piedad me ataban. Saltó en 1000 pedazos como finas copas triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo de él me acordaba. Perfume alegría tiene mi alma libre, sin pena ni rencores yo podré vivir. Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar, porque tengo el alma libre para amar. Logré que si el amor de mí para amar. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Con agenda propia. Ayer se inauguró el Hospital Favaloro en La Matanza. Escuchamos primero a Axel Kicillof y luego al presidente Alberto Fernández. Que es un hospital que durante 4 años fue un monumento al abandono y a la desidia. Que gracias a sus trabajadores, gracias a la entonces intendenta, gracias a Verónica Magario, hoy vicegobernadora, a Fernando Espinosa, no fue saqueado, destruido, como sí ocurrió en otros hospitales que estaban en esas condiciones. De abandono total. La verdad que es imperdonable. 4 años abandonado y 4 meses inaugurando un mega hospital y no es magia. No fue magia. No es magia porque es un trabajo incansable que se ha hecho y da perspectiva y esperanza de la reconstrucción que vamos a hacer aquí en la provincia, aquí en la Argentina, ni bien termine de pasar esta verdadera pesadilla. Inaugurando hoy 4 hospitales modulares y estamos inaugurando también un mega hospital, el Hospital General de Agudos René Favaloro. Y a mí me pone muy contento que hayamos logrado este objetivo. Me pone muy contento. La Matanza en 4 meses más tendrá un segundo hospital igual a este. Todo es poco cuando se habla de cuidar la salud de la gente. Pero nos pone muy contento que podamos terminar con esas 2 obras que empezó Cristina, que durante 4 años quedaron abandonadas y que ahora, gracias a Dios, estamos haciendo lo que corresponde. Yo celebro que sigamos teniendo hospitales y camas para atender a nuestros enfermos, pero celebraría mucho más que dejemos de contagiarnos entre nosotros. Celebraría mucho más que todos entiendan que para ser libres hay que vivir, que los muertos no tienen libertad y que cuando les pido que cuiden la vida, se los pido para que sean libres, no para otra cosa. 9:10, la palabra de Alberto Fernández, antes Kicillof, recordando esa frase de Cristina, no fue magia, y la preocupación del presidente porque acá están aumentando los contagios. Lo escuchábamos en el informativo Telam de las 8 a Goyán, provincia de Buenos Aires, diciendo que en las próximas horas pueden haber algunos anuncios. Ahí hay una tensión porque Ciudad no quiere cerrar, pero la situación epidemiológica realmente es compleja. Cambiamos ahora un poco de tema. Saludamos a Agustín Lechi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, ustedes veo que están dando pelea por la paritaria. El periodismo, trabajo esencial. Ya hemos contado en otras entrevistas cómo la precarización. Bueno, el macrismo fue un punto de inflexión para el oficio, ¿no? Sí, sí, porque no solamente que avanzó sobre los puestos de trabajo, hubo 4.500 puestos de trabajo perdidos a nivel nacional, sino también que devaluó el salario como nunca antes en nuestra historia, y eso, como ustedes saben, genera un avance también sobre los derechos laborales, una precarización de la actividad y del oficio. Veíamos en estos días que cuando hacíamos las cuentas, más o menos el 50% del salario perdimos en los últimos 4 años, y bueno, hay en la Ciudad de Buenos Aires hace 1 año y medio no tenemos paritaria, por ejemplo. La última paritaria se cerró por el primer semestre del 2019 en un 15%, uh-huh. Una vergüenza en relación a lo que aumentaron las cosas. Así que estamos exigiendo la reapertura de paritarias. Nosotros tenemos una paritaria particular en la Ciudad de Buenos Aires y después tenemos también la paritaria nacional que está a cargo de la FATPREN, que encabeza nuestra compañera Carla Gaudenzi, así que estamos articulando el plan de lucha, el CIPREO de la FATPREN de conjunto. Agustín, ¿qué pasó con Silvia Martínez Casina, conductora del Canal 13? ¿La corrieron? ¿Hubo ayer un repudio tanto de ustedes como el sindicato de televisión? Sí, nosotros, Silvia es delegada de Cipreva en Canal 13 y TN hace muchos años y desarrolla una actividad gremial intensa dentro del canal, con lo cual nosotros no podemos dejar de entender su corrimiento del rol histórico de conductora, que no es lo mismo ser conductora que acompañar el aire en un noticiero de televisión. No lo podemos discernir de su rol de delegada y también de su actividad vinculada a la lucha de género, con lo cual le venimos planteando ya desde, esto tiene algunos meses, y el disparador fue a principios de julio, porque lo explicita una propaganda del medio de Artear, en donde en el cartel solo habían periodistas varones. Y no es un problema contra los periodistas varones, de hecho son todos compañeros de Silvia y está muy bien que tengan su lugar de trabajo. El problema es que corran a una compañera que es una referente como delegada, y eso también es simbólico para todo el resto. Si pueden correr una delegada, que le queda a los demás compañeros. Así que bueno, desde la Secretaría de Género del Cipreva y desde el sindicato venimos acompañando a Silvia en las discusiones con la empresa y en las presentaciones que estamos llevando adelante. Uh-huh. Está habiendo todo un debate, bueno, mañana tenemos a Úrsula, que lo va a contar aquí en Punto de Partida, de una ley para plantear la igualdad de género en medios públicos y privados. Como se viene el debate también, ¿no?, de la igualdad que... Totalmente, por eso lo de Silvia es aún más controversial, que justo en este momento se dé una situación de esas características. Y muchos medios de comunicación, entre ellos Canal 13, tienen la dinámica de cuando tenés una actividad sindical, cuando levantás la cabeza, ir corriéndote, ir empujándote a poco. Entonces no lo podemos permitir. Uh-huh. Ayer en algunos medios circulaba que la habían despedido. No la despidieron, pero no hace falta que la despidan para que nosotros reclamemos que no le modifiquen sus condiciones laborales y que no la muevan de su puesto de trabajo. Con lo cual, bueno, como te decía antes, independientemente de lo que surgió ayer, venimos haciendo un acompañamiento y venimos planteándole a la empresa y exigiendo que no se le modifiquen sus condiciones de trabajo y su rol histórico como conductora del noticiero del 13. Del 13. ¿Qué tema, no, Clarín? Porque acá está también el acompañamiento de ella y el respaldo de los laburantes de Polka, que la vienen pasando muy mal, 350 familias. Acá hay un poderío de Clarín que, a la vez que cobra TV y pauta publicitaria, le dice al gobierno que haya equilibrio fiscal, ¿no?, que fue la reunión de la semana pasada de la EA con la CGT. Totalmente, eso es el problema también de que quienes manejan los medios de comunicación, claro, en realidad tienen otras actividades y no están dedicados puntualmente a nuestra actividad, a nuestro oficio. Como vos decías, bueno, además nosotros como sindicato también nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras de Polka, y Silvia históricamente tuvo un rol de acompañar todas las luchas y de ser solidaria. Como ustedes saben, eso es algo que a uno le nace naturalmente, independientemente de si es delegado o no, pero digo, siendo delegada y representante en ese medio de comunicación, es todavía más relevante, así como fue en su momento con la lucha de los gráficos de AGR, ahora con los compañeros de televisión de Polka. Y bueno, y siempre con todas las peleas, en particular en los medios de comunicación, pero la clase trabajadora en general, tratamos de estar al lado y acompañando. Agustín, ayer fue tendencia en redes y habló con todos los medios del poder financiero el señor Hernán Lombardi, el secretario de medios del gobierno de Mauricio Macri. Salió a acusar al gobierno de Alberto Fernández de bloquear su designación en el directorio de medios públicos, designación como opositor. ¿Nos contás un poco de qué pasó? Sí, la verdad que es, bueno, no nos sorprende que Hernán Lombardi y su grupo de los funcionarios que llegaron a los medios públicos con él sean cínicos, porque lo fueron durante toda su gestión con los trabajadores, pero lo que sucede es que la propuesta de Cambiemos para la bicameral de medios, para ocupar el cargo de directorio, de directivo por la oposición, la propuesta era Emilio Laferrier, que fue quien fue el responsable del vaciamiento de la televisión pública y Radio Nacional durante la gestión de Hernán Lombardi y de Macri, pero que además no puede asumir por problemas legales, porque la propia ley de medios, la propia ley 6.522 que regula el directorio de RTA, plantea que no puede ser reelecto más de una vez en el cargo de directivo de RTA, y él ya estuvo en dos periodos en el directorio. Bien. Con lo cual, acá hay algo muy particular, porque los mismos, ayer lo leíamos a Emilio Laferrier, a Hernán Lombardi, a Christian Larsen, que era auditor de la televisión pública y de Radio Nacional cuando ellos eran gestión, también una función contradictoria con la función ejecutiva que en realidad él tenía, porque venía y discutía paritarias, discutía la programación y otras cuestiones. Esa gente ayer le planteaba al gobierno nacional que se estaba gestionando los medios públicos violando la ley 26.522. Y en realidad lo que violaría esa ley es una designación como la de Emilio Laferrier, que como sindicato hemos impugnado, y también los impugnaron los demás sindicatos de la